El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, el día de hoy, ¿cómo están? De actitud, espero que de actitud muy positiva, porque bueno, pues ya van dos meses, de los cuales pues estamos con esta incertidumbre que va a pasar, pero no hay mejor manera que ver la vida positivo, porque si no, como dicen por ahí, pues nos va a cargar el payaso. Si de por sí las cosas andan medio mal, pues bueno, pues con actitudes negativas, pues peor nos hacemos la vida. Entonces, pues sonrían, hay que sonreír y pues pedirle mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos guíe en estos tiempos en el que los cuales pues nosotros no imaginábamos que iba a suceder, ¿no? De un día para otro cambió nuestra vida y exactamente así es la vida, que no sabemos en qué momento puede dar un giro de 360 grados. Y bueno, ahora nuestros niños que están en casita y sin poder salir, nosotros lo disfrutamos y vaya que si lo disfrutamos, salimos, escuchamos música. La música de verdad es la mejor terapia para poder también recordar nuestros bellos momentos de los cuales podíamos disfrutar con los amigos, disfrutar con la familia. Así que ánimo, vamos por un mes más, por junio, y bueno, este junio para festejar a los papás, por supuesto, para festejar, ya festejamos a mi amorcito, felicidades, muchas felicidades a mi esposo Mauricio. Espero que se la haya pasado súper bien y en compañía pues de nosotros, su familia, sus hijos y bueno, con mucho cariño va este programa para todos ustedes. En una emisión hablamos pues de la gastronomía más exótica, ¿no? Del mundo y bueno, pues el día de hoy vamos a tener los mejores destinos gastronómicos del mundo. Vamos a endulzar ese paladar porque con lo exótico sí fue así de ¡uy, eso comen! De verdad que ni siquiera imaginarlo porque de verdad corrías directamente al baño. Pero aquí de verdad les vamos a antojar con estos platillos tan suculentos. La comida es uno de los mayores alicientes de un viaje. Bueno, todo mundo necesitamos comer, ¿no? A cada hora estamos viendo, y más si vamos a un lugar que apenas conocemos, bueno, pues ¿qué es lo rico de acá, no? Entonces, ya sabemos que en México tenemos suculencias. Pero en el mundo también existen, por supuesto que sí, aunque digan que bueno, México, su gastronomía es exquisita, en el mundo también hay chefs que se dedican a crear estos platillos tan deliciosos. Así que vamos a tomar nota, pues de seguro este viaje por el mundo gastronómico de seguro te resultarán muy, muy apetitosas. Pues como comentaba, pues en un mundo cada vez más globalizado hay que buscar la esencia de los lugares que visitamos, ¿cómo no? Hay que ver qué es lo rico de cada país, de cada lugar. Hay pequeños detalles y la gastronomía es el más potente de ellos. Así es, como lo escuchaste. Esos pequeños detalles picantes, especias, producto del mestizaje, diversas culturas, pues son basadas en los productos autóctonos. Pues hay que descubrir esas mejores cocinas del mundo. Hay personas dedicadas especialmente a degustar todo esto. Les encanta probar y a ver qué hay, qué más, ¿no? Y ponle acá, quítale allá. Y eso de crear es fascinante. La verdad es que la gastronomía, como una vez lo comentamos, te ayuda a hacer una terapia fascinante. Porque te olvidas de todo lo demás y te enfocas así de que, ay, sí, esto está rico, sabrá mejor así. Entonces, ahorita ayuda muchísimo, muchísimo a hacer una terapia excepcional. ¿Por qué? Porque estás con la familia. ¿Por qué? Porque inventas, reinventas. Entonces, es muy padre. Y los que no les gustan cocinar, pues empiezan a aprender y de verdad que la cocina gusta porque gusta. Pues tomen sus asientos, vámonos a Italia, la más internacional de las cocinas del mundo. ¿Dónde no hay una pizzería para disfrutar una buena pizza o un delicioso plato de pasta? Italia tiene los productos mediterráneos su base casi inamovible, a la que da varias vueltas de tuerca para convertirla en una de las más apreciadas. A pesar de su variedad, la gastronomía italiana se caracteriza por lo esencial, que es condensar los aromas y sabores de sus ingredientes más cercanos. Esa pizza, esas pastas tan deliciosas de Italia, fascinantes, de verdad. A mí la cocina italiana me encanta, aunque engorda mucho, pero es riquísima. Volemos hacia Grecia. La esencia del Mediterráneo es la base de la gastronomía griega, elaborada con ingredientes frescos como tomates, patatas, queso de cabra o pescado, y siempre aliñados con aceite de oliva. Muy, muy naturales. Las ensaladas, las sopas o la famosa musaca, que es la lasaña con berenjenas, no pueden dejarse de probar en un viaje al país helénico. Muy naturales, muy fitness. Ahí sí, en Grecia, si se quieren poner a dieta, son expertos. Vámonos a España. Cada rincón de España produce, elabora y consume distintas especialidades gastronómicas, que si bien pues son muy distintas entre ellas, tienen varios denominadores comunes como el uso de ingredientes de proximidad, la profusión y mezcla de sabores, así como el reto de ir modernizando las recetas hasta convertirlas en platillos de fama internacional. El País Vasco y Cataluña están la cabeza en cuanto a sofisticación y excelencia gastronómica, pero no hay que olvidar los deliciosos productos del resto de España, como el jamón extremeño, el marisco gallego y la amplia gama de vinos de todo el territorio. saquen el mantel, saquen el queso, saquen el jamón y un vinito, como no. Vamos a degustar. Y claro, vayan, corran por agüita, por un licorcito, por algo para comer, para seguirnos escuchando y para disfrutar de esta canción OMD Secret. No se vayan, regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. ¡Qué linda canción! Qué linda canción, Secret, para disfrutarse con la pareja. ¿Ya se vieron? Ahí con el mantelito, el vinito, el quesito y una plática muy a gusto. Pues hay que retomar para poder, como dije, reinventarnos, ¿no? Y poder hacer una plática amena con la pareja. Recordar y volver al enamoramiento, como no, se vale porque la plática por haber todo lo que han realizado juntos es muy gratificante. Ver no solo lo malo, sino lo bueno, estarlo recordando siempre. Pues vamos a estacionarnos en México y bueno, claro, ¿a quién no le gusta el picante? Está en casi toda la comida mexicana y es una de las cocinas pues más ricas, elaboradas, populares del mundo. Sobre todo eso, muy reconocida por ser muy populachero, ¿cómo no? Basta recordar algunos de sus platos pues más tradicionales como el guacamole, los nachos, las quesadillas, las enchiladas de mole, fajitas, unas flautas. ¿O qué se te antoja? ¿Carnitas? Uy, cómo no, en cada esquina casi. Tacos de pollo, tamales. Los tamales, eso sí, en cada esquina acá. Y bueno, una vez probados, de verdad, que no se olvidan. A todos nos fascina la cocina mexicana. Y a los extranjeros también, aunque no les gusta mucho el picante, pero también queda fascinados con algunos platillos gastronómicos. El secreto, pues, es la mezcla de las distintas cocinas que conviven en su territorio. Empezando, pues, por las de sus antiguos habitantes, los mayas, los aztecas, la española y la norteamericana. Y el uso de sus productos autóctonos, sobre todo la gran variedad de chiles que define el sabor de sus platillos. De verdad que tenemos variedad, una variedad exquisita, que bueno, inimaginable. Y basta con no solo restaurantes, cocinas económicas, puestecitos de la esquina, tienen un sabor exquisito. ¿Por qué será? ¿La mano? ¿No? Por ahí dicen que cada uno tiene su toque para poder sazonar. Y el sazón de las mexicanas pega porque pega. Es muy, muy rico. Y de los mexicanos también, porque los chefs, los cocineros, de verdad, masculinos, tienen un sazón riquísimo, riquísimo. Así que si probamos el sazón de un mexicano o una mexicana, seguro se van a enamorar. Vámonos a Francia. Durante años ha sido el emblema de la gran cocina mundial. Y desde el 2010, su gastronomía forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que da una idea de la trascendencia que tiene la comida de este país y la gran influencia que ejerce en todo el mundo. Ellos utilizan productos de gran calidad. La cocina francesa se caracteriza por su constante innovación y porque en Francia el hecho de comer va más allá y se convierte en un acto social de gran relevancia. En el territorio francés se pueden encontrar numerosos restaurantes distinguidos con estrellas Michelin, pero también infinidad de pequeños bistros donde sirven las mejores delicias de la cocina francesa. Así que si te gustan las experiencias culinarias de calidad, pues no dejemos de pasar la oportunidad de probar la comida típica de Francia. ¿Recuerdan aquel ratoncillo, Ratatouille? Pues así es, el platillo típico de Francia es el ratatouille. Y bueno, este es cocinado con una receta muy sana, mezcla de tomates, ajos, pimientos, calabacín, berenjenas, con diversas hierbas. Lo que tiene la comida francesa es que utilizan muchísimas hierbas, pero todo riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Sencillos de cocinar, pues para poder impresionar a los invitados. Vámonos a Perú. Aclamado por muchos como el mejor destino culinario del mundo. En el 2014 recibió el World Travel Awards por la riqueza, originalidad y diversidad de su gastronomía y por el empeño empresarial que la promueve. Lima, la capital, alberga un buen puñado de finísimos restaurantes, pero en cualquier lugar del país se puede disfrutar con las inspiradas recetas peruanas que tienen el ceviche, que es el pescado crudo y marinado, el ají de gallina y los camarones acaramelados. Tres de sus especialidades más tradicionales y a la vez innovadoras. Ya se les empieza a abrir el apetito, como no, qué rico, rico, todos estos platillos que la verdad, pues todos se pueden encontrar yo creo ya en internet, pues para ver cómo se hacen y si quieres aprender más, pues puedes inscribirte con nosotros, claro que sí. ¿En dónde? En el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Para que te puedas especializar más y conozcas no nada más la cocina nacional, sino también internacional. Porque puedes ver desde comida francesa, japonesa, italiana, variedad, así como especialidades como es la chocolatería, panadería, coctelería, confitería. ¿Te imaginas tú poder crear tus propios dulces? Claro que sí, poder adornar tu propia mesa de dulces o de frutas, ¿no? Con el tallado artístico, porque también aquí en SEGA también te lo damos. Y esto, lo mejor, sin costo adicional. Van dentro de tu plan de estudios. ¡Qué maravilla! No en cualquier escuela te brinda todo esto por un solo precio. Y sobre todo, te especializa también en idiomas, tanto inglés como francés. Así que no lo pienses más, no te quedes sin un lugar para poderte especializar en toda esta comida mundial, de verdad. Puedes aprender infinidad de recetas muy deliciosas y pues puedes abrir tu propio restaurante o puedes acomodarte en un nivel gerencial. Ya con todo lo que te ofrecemos aquí, lo puedes realizar.

En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 32 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues nos pusimos románticos con estas canciones, ¿cómo no? Pues para disfrutar también. Aquí ponemos de todo. Para bailar, románticas, salsa, banda, de todo un poco, sí señor, porque de todo debemos de escuchar para poder sonreírle a la vida. Seguimos con este viaje de cultura gastronómica y ahora nos vamos hasta Tailandia. Tailandia es una encrucijada de caminos entre India, China y Oceanía. Tailandia ha captado lo mejor de la gastronomía de esos países y lo ha incorporado a su cocina, pues que se caracteriza por las mezclas de sabores ácidos, salados, picantes y dulces. Y por la abundancia de condimentos, es una comida súper condimentada. A los muchos matices de sus platos hay que añadir la presentación, de gran importancia en este territorio. Sus guisos más internacionales es el Pad Thai, el Tom Kha Gai, el Nebayum y el Khao Mangal. Que podemos ver que este último consiste en una combinación de pollo con arroz, todo hervido en caldo de gallina y leche de coco. ¡Wow! O sea, súper dulce. Sí, los matices que ellos ponen en la cocina, si es así de agridulce, cosas de este estilo y muy condimentado. Cuando hablamos de destinos gastronómicos, es inevitable pensar en las maravillas de la cocina francesa, española o italiana. Sin embargo, para encontrar una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, hay que mirar al norte. Así es, visitemos Dinamarca. La capital, Copenhague, cuenta con más estrellas Michelin, nada menos que 17. Repartidas en 15 restaurantes. Muchos se preguntarán, ¿qué son las estrellas Michelin? Bueno, pues estas se implementan desde 1936 y son otorgadas por la compañía automotriz homónima, Michelin, como una forma de calificar a los restaurantes de acuerdo a la calidad, creatividad y cuidado que tienen con los platillos que sirven en sus establecimientos. Los restaurantes pueden estar galardonados hasta con 3 estrellas Michelin. Obtener una significa que es muy bueno en su categoría y tiene fama nacional. Conseguir dos es tener calidad de primera clase en su tipo de cocina con reconocimiento mundial y la recepción de comensales internacionales. Alcanzar la tercera es sinónimo de una cocina excepcional, de encontrarse entre las mejores del mundo, tanto para justificar un viaje solamente para comer ahí. Así que después de esta cuarentena, vayámonos a Copenhague, la ciudad más feliz del mundo. Son rincones de la capital danesa que ayudan a entender la particular forma de entender la vida de sus habitantes, y esto por la simplicidad. Y se nota también en su gastronomía. Y vámonos directito hasta Nueva York, la capital del mundo, de la diversidad y el mestizaje. Aporta todas las cocinas en una. Un paseo por las calles de Brooklyn y de Manhattan ofrecen un sinfín de posibilidades con lo mejor de la cocina italiana, japonesa, china, rusa y de un largo etcétera de nacionalidades. Los que gusten de la cocina norteamericana también encontrarán el restaurante donde degustaremos las mejores hamburguesas de medio kilo, acompañadas de tiernas y crujientes papas fritas. Hay que tener estómago, ¿cómo no?, para ir a Nueva York y disfrutar de toda la cocina nacional e internacional. Otro de los mejores destinos gastronómicos del mundo, Japón. El sushi, elaborado a base de arroz y diversos ingredientes frescos como pescado o marisco, es tan solo una pequeña parte de la extensa gastronomía nipona. Sopas, carnes maceradas, otras especialidades a base de arroz y pescado como el maki, también las tempuras y todo tipo de verduras cocidas al dente. Hoy se pueden disfrutar en casi cualquier lugar del mundo, aunque siempre tendrán mejor sabor si las tomamos en uno de los muchos mercados gastronómicos de las calles de Tokio. Vámonos con la receta y bueno, vamos a hacer algo de la France, ratatouille. Y bueno, vayan, corran por su libreta y su lápiz, a donde llevan todas las recetas de nuestro programa y de las que no. Pero tome nota, por favor. Estos son los ingredientes: una berenjena, dos calabazas, dos tomates grandes, un pimiento verde, un pimiento rojo, una cebolla grande, dos dientes de ajo, aceite de oliva, sal, hierbas como el orégano, romero, tomillo, albahaca, mejorana. ¿Listos? Esta es la receta. Comenzamos cortando la berenjena en rebanadas de aproximadamente medio centímetro de espesor y las colocamos en un colador con sal para que suden y pierdan su amargor. Mientras tanto, preparamos el resto de las verduras. Las cortamos en rebanadas de medio centímetro. Picamos el ajo bien finito y reservamos. Encendemos el horno para que se caliente a 180 grados centígrados. Necesitaremos un refractario para horno con bordes altos y vamos a ir colocando las rebanadas de verduras en espiral. Vamos alternando los diferentes tipos de verduras y colores, poniendo las rebanadas en vertical, comenzando desde el borde de la bandeja, una después de la otra, yendo hacia el centro, hasta formar una espiral. Para que nos quede bonito, es importante que no sea demasiado grande ni demasiado pequeña, algo mediano, pues para que se mantengan verticales y no queden muy, muy apretadas. Mezclamos unas 3 o 4 cucharadas de aceite con las hierbas y el ajo picado. Y distribuimos este aderezo por encima de las verduras. Ponemos también un poco de sal. Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados. Y con la rejilla en la parte más baja del horno para que las verduras no se doren demasiado por encima. Las cocinaremos por aproximadamente 40 minutos hasta que las verduras estén bien tiernas. Pongámonos internacionales. Vamos a realizar esta receta deliciosa y muy nutritiva. Vamos a escuchar algo de Kane. Everybody Changing. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.